50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del viernes 25 de junio. Alertan por intentos de desalojo en el bosquecito de Hernández. Mediante un comunicado del Espacio Cultural denunció que este miércoles a la tarde se presentaron 3 efectivos de las fuerzas del Estado en el predio del bosquecito de Hernández. Ingresaron de manera ilegal, rompieron una de las puertas de la Casa Cultural, tomaron fotografías y filmaron su interior. A su vez, se notificó que el abogado de la familia Larran solicitó al juez Lacomini que el desalojo se realice el próximo lunes. En este marco, desde el espacio exigen que se inicie de forma inmediata la investigación por parte del equipo de antropología forense en torno a la denuncia por delitos de lesa humanidad perpetuados en la Fasacal durante la última dictadura cívico-militar. Ordenan la suspensión de la construcción de un puesto de comidas en el Centro Cívico de Berisso. Escuchamos lo que nos cuentan desde Radio Futura. Buen día, oyentes del informativo regional. Celebran la suspensión de la obra Patch and Food en Berisso. La empresa iba a instalarse en el Parque Cívico de manera gratuita por 10 años. Vecinos autoconvocados, comerciantes y ambientalistas presentaron un recurso de amparo para frenar la construcción, repudiando la falta de un estudio de impacto ambiental e irregularidades en el proceso administrativo para la obtención de permisos municipales. Hablamos con Emiliano Stapich, parte de la organización ambientalista Equipo Puente. Se violan muchas leyes. Con respecto a la ley nacional, toda ley que tenga un impacto ambiental o socioambiental tiene que tener una audiencia pública. No hubo ninguna audiencia. Otra ley, la provincial, dice que tiene que haber estudios de impacto ambiental. Tampoco lo hubo. Después la modificación del parque cívico, que está prohibida. Y lo que hicieron fue, hay un área de planificación en el municipio que lo hicieron pasar como desmontable a este negocio. Y si ustedes van al parque cívico, van a ver que hay cimientos de cemento, hay estructura, hay una construcción enorme. Reportó para el informativo regional Radio Futura. Un servicio que informa más cerca. La Asociación Civil Niños de Cartón realiza una colecta de abrigo. La colecta fue lanzada con el fin de ayudar a los chicos del barrio San José, ubicado en las calles 127 entre 40 y 41 de Ensenada, cuyas familias se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad. Desde la asociación informaron que necesitan camperas, buzos, pantalones, frazadas y zapatillas. Los puntos de acopio en la ciudad son Plaza Cuénaga, Plaza Rocha, Plaza España, Plaza San Martín, Plaza Malvinas, City Bell y Berisso. Allí se podrán acercar las donaciones en cualquier día y horario. Para recibir más información, quienes deseen colaborar deben comunicarse al celular de Antonella, una de las coordinadoras, al 221-420-4691. El cielo está despejado en la región, la mínima para hoy es de 5 grados y la máxima de 16. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.